esa zona, aquí por ahí no se sintió tanto, pero tiró dos viejos eucaliptos y grandes sobre la cancha del campo de juego y rompió el alambrado y parte de los bancos de suplentes. Vamos a charlar un poquito de esto con Sebastián Fonso, que es presidente del Deportivo Anguilense. Sebastián, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Bien, bueno, me parece que un poquito a la mala situación que nos trae la pandemia se le suma una situación meteorológica que provocó daños allí en el club, Sebastián. Así es. Lamentablemente venimos de mal en peor este año. Veníamos con esto de la pandemia, parados, sin poder ir al club, estábamos un poco abandonados, digamos, con esto de que no nos podíamos juntar, que no hay actividad, que no había nada, se nos había venido un poquito en desmejora, digamos, el club. Y ayer, bueno, con la tormenta, desgraciadamente, que no fue tan fuerte, porque me llamaron varios preguntando por el tornado, y no, en realidad no fue que pasó una tormenta tan, o un viento tan fuerte, digamos. Simplemente que, bueno, nosotros tenemos unos eucaliptus, por ahí los que conocen la cancha del Deportivo, sí. Tenemos unos eucaliptos muy viejos, muy grandes, que rodean la cancha, y bueno, el viento nos tiró dos, que bueno, justo cayeron sobre el alambrado y en parte sobre el banco de los visitantes, y bueno, nos rompió todo el tejido. Decime. Sí, te decía que por ahí no es tanto, esta vez no es tanto lo que nos hizo, por ahí por fotos parece más, ¿no? Igual a nosotros nos arruina, ¿no? Ya sí, mucho, cualquier daño está bien. Cualquier daño es mucho porque todo vale, ¿no es cierto?, más en esta época. Pero bueno, lo que más nos tiene preocupado es el tema de que hay más plantas, y bueno, como está todo pronosticado, que va a ser un año de vientos y así, y este tipo de tormentas, estamos preocupados por el tema de que, bueno, se sigan cayendo los árboles y sigan rompiendo cosas. Sí, y aparte, solucionar ese problema imagino que no debe ser fácil tampoco, no debe ser muy, muy económico. Exacto. Nosotros hace años que queremos sacar estas plantas, pero bueno, es muy, muy costoso por la magnitud que tienen las plantas. La gente que se dedica a eso, la gente de la zona que se dedica a eso, es un trabajo peligroso, es mucho trabajo. Sí. Te digo, plantas muy, muy grandes, muy pesadas. Entonces nos sale fortuna sacarlas o podarlas. Por ahí nos dicen, ¿y por qué no las podan un poco? Lo que pasa es que podar semejante árbol es peligroso, es costoso, es dificultoso. Entonces, sinceramente, hemos estado pidiendo presupuesto más de una vez y calcular que cobran más o menos entre 20.000, 30.000 pesos sacar una planta de ese porte. Entonces, claro, realmente se nos hace imposible sacarla. Además, son como 20, 30 plantas que tenemos alrededor de la cancha y bueno, se nos está complicando. Con todo esto, por suerte, se han hecho eco por ahí algunos y bueno, nos están ofreciendo un poco de ayuda, pero bueno, vamos a ver, estamos esperando ahí la respuesta del secretario de Deporte, que nos dijo que nos iba a dar una mano, está acá la municipalidad también, así que bueno, estamos esperando a ver qué solución le damos a todo esto. Sebastián, buenas tardes. Te hago dos preguntas en una. La primera tiene que ver con eso que decías al final, la subsecretaría de Deportes. Tenemos entendido que en octubre se acercaron al predio, conocieron las instalaciones. Se habló sobre esos terrenos que son propiedad de Anguilense y están en el acceso a la localidad, unos terrenos abandonados que antes funcionaban como lugares de contención para personas en situación de calle, y que el club busca recuperar con ayuda de la subsecretaría para poder vender esos terrenos y tener algún ingreso, ¿no? Habla un poco de la situación delicada en la que se encuentra Anguilense y siento que por ahí, a diferencia de otros clubes, les ha costado mucho sostenerse durante esta pandemia y mucho más mejorar infraestructura como han hecho otros clubes. Sí, exacto. Nosotros hace años que el club no ha invertido en infraestructura. Nosotros siempre contamos que somos una comisión nueva, entró hace 3 años que estamos, y entramos porque realmente teníamos la comisión estaba céfala, digamos, no teníamos estuvimos a punto de perder la personería jurídica. Éramos un equipo de fútbol simplemente, teníamos el equipo de fútbol que participaba en el torneo de la Liga Cultural, pero no teníamos nuestra sede social, estaba en total abandono, lo único que teníamos la cancha nada más, y el equipo de fútbol. Después, todo lo que es papeles y sede social no teníamos nada. Así que en estos años nos propusimos poner en regla todo eso. Gracias a Dios lo pudimos hacer. A principios de este año regularizamos toda la situación del club. Y bueno, y donde empezábamos a tener proyectos, digamos, y a proyectar para arreglar infraestructura. Es un club que tiene 80 años. Y ya te digo, nunca se le hizo nada. Entonces, bueno, cuando quisimos empezar a proyectar, digamos, obras y eso, bueno, tocó esto de la pandemia y nos dejó todo parado. En octubre, como decís vos, vino, sí, el secretario de Deportes, Ciprino Mudela, estuvo recorriendo las instalaciones y todo, y bueno, estamos gestionando a través de él un par de subsidios y de ayudas para hacer algunas obras que teníamos como prioridad. Pero bueno, con esto de la tormenta, hoy justamente estuve hablando con Ciprino, me preguntó de la situación, y bueno, me comentaba que, bueno, lamentablemente vamos a tener que cambiar las prioridades, porque ahora tenemos otras prioridades. Con todo esto vamos a tener que sacar todas estas plantas, digamos, para poder hacer los próximos arreglos. Me quedo con lo primero que dijiste, me parece muy importante del club con el que se encontraron, la comisión que diriges. ¿Por qué pensás, cuál es tu opinión personal de por qué Anguil llegó a este extremo, a este punto de casi perder la personería jurídica, poco trabajo de infraestructura? ¿Por qué el club llegó a ese extremo? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo creo que es un poco de todo. Lamentablemente el club, no solo anguilense, creo que es un problema general que atraviesa nuestra provincia, nuestro país, digamos, un poco el problema económico que estamos atravesando, un poco el desinterés de la gente también en participar en este tipo de actividades, en este tipo de comisiones, digamos. Esto es todo ad honorem, lleva tiempo, lleva esfuerzo, y bueno, sinceramente es muy desgastante, porque es poner constantemente tiempo y dinero y recursos económicos de uno, digamos, personales, para mantener esto en pie. Entonces es difícil, nosotros nos cuesta muchísimo lograr que la gente venga, participe, se sume a colaborar, ¿no es cierto? Entendemos que por ahí todos están con los tiempos justos y limitados, con su trabajo, con sus obligaciones, y bueno, y te vuelvo a repetir, el club, al ser una actividad que no genera ingresos, digamos, no, la gente no se acerca, no participa, digamos, no le interesa. Entonces es muy difícil. Yo he hablado con otros presidentes de otros clubes y pasa en todos lados lo mismo. Somos tres o cuatro personas en cada localidad, los que por ahí que somos amantes y esto que nos gusta tanto, nos apasiona tanto esto de los clubes, que bueno, que le ponemos el pecho y estamos y vamos y venimos y molestamos a autoridades y a todo el mundo para que nos dé una mano y poder sacar esto adelante. Pero sinceramente es difícil. Sí, y hablando del fútbol puntualmente, justo antes de hablar con vos hablábamos con Guillermo Rechimont, me imagino mucha expectativa con lo que se puede resolver hoy, más o menos ya están diagramados los calendarios, pero no las formas de disputa. ¿Cuál es la mirada de ustedes desde el club? Y preguntarte también por la situación actual, ¿cómo van a llegar a ese hipotético torneo que arranca en marzo? Recordemos que allá por 2019-2020, si no estoy mal, a inicios, Anguilense armó el equipo sobre la hora. Recuerdo que debutaba un miércoles con All Boys, no tenía técnico sobre la hora, arrancó Darío Cavallaro con un equipo que tenía dos entrenamientos. Me imagino que estarán buscando y acomodando todo para que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder, ¿no? Sí, sí, tal cual. De hecho, el año pasado, la nueva comisión quiso cambiar todo eso, quisimos cambiar toda esa improvisación, y de hecho con tiempo llamamos a Lalo García, que es el técnico actual, que es el técnico de primera división y el coordinador general del fútbol infantil, y armamos un proyecto a 4 años, así que por 4 años vamos a tener, si Dios quiere, a Lalo en la cabeza, digamos, de lo que es el fútbol anguilense, desde primera división a infantiles. El tema es que este año arrancamos muy bien, arrancamos un partido de locales contra el campeón Wilfreda, y afortunadamente tuvimos un resultado, salimos ganando, digamos, así que arrancamos con el pie derecho el campeonato. Teníamos todo más o menos ordenadito, digamos, habíamos hecho un presupuesto para no tener sorpresas durante el año, habíamos arrancado bien haciendo una pretemporada, digamos, como se debe hacer. Y este año también queremos hacer las cosas bien, pero bueno, también, como decís vos, por ahí la incertidumbre, tenemos esta incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, las fechas, el tema de la situación sanitaria. Estamos en contacto, sí, con la liga, hemos tenido reuniones, pero como decís vos, por ahí no se sabe bien cuándo va a arrancar, si va a arrancar, cómo va a arrancar, y todo esto nos genera, viste, un montón de dudas, un montón de incertidumbres que bueno, que vamos paso a paso tratando de ver, de sortear, de ver cómo lo vamos resolviendo. Sebastián, y hoy tienen una reunión por Zoom con la Liga Cultural, donde se van a presentar dos proyectos de torneo, uno con el preparación, con el torneo después oficial y después con la Copa Liga Cultural, y el otro como se venía jugando antes. ¿Tienen alguna posición ya para expresar hoy en la tarde o lo van a charlar justamente ahí en la reunión? Sí, precisamente en eso estamos complicados, porque hoy íbamos a ir a la cancha a ver qué podíamos ir a arreglar y eso. No sabemos si íbamos a poder ir a participar de esta reunión, pero sí, nuestra intención es participar, obviamente. Nosotros le queremos dar actividad porque es la única forma de mantener el club, digamos, activo. Así que nosotros nos gustaría poder participar, ¿no es cierto? O sea, y bueno, se verá lo que decide. ¿Y les parece bien jugar un preparación antes o directamente arrancar con el oficial? Yo creería, depende de los gastos, de los costos, claro, que tengamos. Nosotros no sabemos cómo va a ser el preparación, porque por ahí nos decían que el preparación lo iban a hacer onda así, un torneo zonal, digamos, por el tema de distancias. Entonces a lo mejor jugamos con equipos de acá de la zona y que no íbamos a tener tantos traslados, pero sinceramente por eso no tenemos, al no tener una definición exacta, digamos, decir, bueno, van a tener que viajar, van a tener tantos partidos, van a tener que tener tantos viajes, se va a jugar con gente, sin gente, no sabemos, no podemos dar un sí o un no a la participación sin saber todos esos detalles que son fundamentales para nosotros. Hay clubes, tenemos entendido que hay 2 o 3 clubes que están, sí, que están muy bien, que ya están preparados, que tienen, ¿cierto?, otra infraestructura, otra manera de solventar gastos que nosotros no. Nosotros, los clubes del interior, los clubes del pueblo, viste, estamos todo igual. Me he comunicado con otros presidentes y estamos todo iguales. O sea, hasta no saber si vamos a recibir una ayuda, si vamos a tener que pagar los árbitros, los adicionales, todo lo que es protocolo. Calculá, un simple ejemplo, decían que por ahí el tema de comprar el termómetro, ese láser, digamos, sí, el termómetro digital, es un termómetro que vale 20, 30 mil pesos, y ya eso para nosotros significa, viste, es un gasto enorme, que no sabemos, decimos, ¿de dónde sacamos para comprar un termómetro? Claro. O sea, te doy ese ejemplo nada más, es que calculá de ahí los gastos que implica participar en un torneo. Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, por supuesto que lamentamos estos contratiempos que han tenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la preocupación, por llamarnos y bueno, estamos a su servicio. Muchísimas gracias, chicos. Bárbaro.